Interspersed with memories, oh, so clear. Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Ready. Ahora sí, muy buenas noches. Antes que nada, feliz año nuevo. Primer capítulo del año prácticamente, con dos capítulos especiales de Poca por 2P que ya pasaron, que se pueden escuchar exclusivamente solo por iVox, por temas del copyright y por temas de vergüenza también. Aparte, hoy es un capítulo muy especial porque estamos transmitiendo desde la Cueva del Lobo, nunca más dicho. Porque hoy tenemos un informe especial de parte de nuestro amigo Daro. Pero antes que nada, antes de largar el tema principal, vamos a hacer los saludos existenciales. Muy buenas noches, David, ¿cómo te va? Muy buenas noches, acá con calor, sin ducharme, pero con muchas ganas de saber lo que nos tiene preparado nuestro amigo de Seiza. Buenísimo. Ubojo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy no ando en pedo, así que puede que no hable tanto. Hay que ver qué sale. Y bueno, y el niño especial, el de la noche, el señor Dark Wolf. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a alargar con un especial que veníamos licuando hace rato, en el que estoy seguro que Demo se lo está perdiendo porque quería participar de esto, pero bueno, va a tener que participar en otros especiales que también veníamos planeando en conjunto. En los comentarios también. Sí. Sí. Bueno, y dándole pie, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Esta noche vamos a hablar de uno de los mejores personajes que conocí, que con los que llegué a jugar y leí en novelas. Y que ahora se está transmitiendo la serie, está completa en Netflix. Esta noche vamos a hablar de The Witcher. El brujo Geralt de Rivia. ¿Alguno conoce, jugó algo, vio algo? Sí, yo jugué al tercero, un poquito, la verdad. Tengo que sentarme a jugarlo, porque dicen que es largo. Sí, sí, bastante largo. Y bueno, tengo el 1 y el 2, pero todavía no los jugué. Tampoco no los probé. Yo vi el primer capítulo de la serie y estoy tratando de jugar el 1. Pero es envejeció horriblemente mal el 1. Ah, sí, el sistema de las mecánicas de juego es una cagada. Es una idea. Va, al lado de los otros dos, sí. Es re... O sea, no los toqué los otros dos, pero ya te digo que es una mierda. Tengo que buscar algún mod o algo a ver si lo arreglo. ¿Y vos, David, qué onda? Me compré el 3 full con descuento. Me parece muy bueno, pero al mismo tiempo me parece que hay tanto que hacer y tengo tan poco tiempo. Pero está muy bien cuidado el ambiente, la música. Es que eso todo. Es lo que yo decía, David. O sea, es como un Final Fantasy. O sea, tenés que tener el tiempo para jugar. No podés estar de que lo agarrá un día, después lo agarrá el mes, lo volvés a agarrar. Exacto. Sí. Bueno, igual, pero, bueno, después seguramente lo va a decir Daro, pero en el 3 Cada vez que inicias el juego te explica qué es lo último que hiciste. Más o Ah, menos. un previously. Sí, una súper útil herramienta que muy pocos juegos poseen. Y viene re bien para esos que. Porque. O sea, viene bien para los juegos que sabes que te llevan horas y horas y horas, pero que los agarrás de vez en cuando. A mí me pasa con el Total War Warhammer, que son muchísimos turnos, muchísimas opciones, muchas acciones, y lo dejaste 2 días y cuando volvés, si no tuvieras esa herramienta, no entenderías un carajo de lo que hiciste. Pero Pero sí, muy bueno. Aparte del 3, ya lo vamos a mencionar, pero es súper largo. Solo completando las misiones principales te puede llegar a tomar en dificultad media, intermedia, unas 90 horas fácil. a la miércoles. Sí. Muy bueno. Pero bueno, vamos a arrancar primero con las novelas y el autor, la mente creativa atrás de este universo y este personaje. Al señor de Witcher, por decirlo así. Sí, al padre de A los papá Grum. Witcher. Se trata del polaco Andrzej Sapkowski, que bueno, se basó en la mitología polaca para escribir la historia, que se narra a lo largo de 8 novelas, 9, porque hay una que se parte en dos. Que cuenta las aventuras del brujo Geralt de Rivia a lo largo de un continente anónimo. No, no se menciona su nombre en ningún momento. Y bueno, no sé si tienen mucha idea de lo que es un brujo en sí. Un brujo el que hace brujería, diría Forrest Gump. Bueno, yo voy a ir tirando así información que. En algunos juegos se menciona, en algunas novelas se menciona, en la serie ni siquiera se toca porque para que la serie pueda avanzar rápidamente y sea ágil a lo largo de 8 episodios de 1 hora, hay cosas que se tienen que obviamente saltear. Como pasa en los juegos y en las novelas, entre novela y novela pasan cosas que nunca te mencionan y después como que algunos personajes van tirando tips y vos vas atando los cabos que te llevan a la resolución de ciertas acciones o ciertas cosas que pasaron entre el brujo y sus conocidos. Por eso los juegos principales, el de Witcher 1, 2 y 3, se pueden jugar indistintamente del orden y puedes arrancar por cualquiera porque tienen una línea conductora, pero no es necesario haber jugado el 1 y el 2 para poder jugar al 3. El 3 se ¿Ah, puede no? jugar perfectamente porque la historia se explica por sí sola, son de alguna manera autoconclusivos. Pese a que tienen personajes e historias que se entrelazan a lo largo de toda Pido, la edición. pido, pido. Yo por eso me decían que a veces no lo quería jugar mucho el 3, porque yo pensaba que sí o sí se enlazaba con el tema del 1 y el 2. Como Sí. decir, es una escalera y sí o sí voy a estar dando manotazo de ahogado en el 3 sin saber si es qué onda, qué hago acá. Claro, no, lo que pasa es que. O sea, si vos jugaste en orden, primero si leíste las novelas y después jugaste los 3 títulos, vas a disfrutar muchísimo más todo lo que está pasando. O sea, no te vas a estar perdiendo de nada, porque vas a tener toda la información que necesitas para entender bien por qué es que se da tal cosa, por qué aparece tal personaje, por qué uno es más importante que otro, por qué los reinos están en guerra, toda la situación política en el momento en el que está transcurriendo la historia del brujo. Pero vos podés jugar el 3 y sin embargo entender perfectamente la historia que quiere contar. Eso es algo que hicieron muy bien los polacos de desarrolladores del estudio CD Projekt Red, que son los desarrolladores del próximo Cyberpunk 2077. Bueno, estaba con las novelas. ¿Son esas? Se leen rapidísimo para el que le interese. No son muy difíciles de conseguir. Es más, a Argentina llegaron unas ediciones en físico que están bastante bien, son respetables. Biju tiene un par. Más o menos, ¿Y ¿cuántas son? cuántas son en total las novelas? Sí. Lo había O dicho, por lo son menos las que 8. llegaron acá en Argentina. ¿Llegaron las Son 8? Sí, acá llegaron todas. Hay Ah. 8, nada más que se cuentan 9 porque hay. Uno de los libros creo que es el anteúltimo, que se divide en 2 tomos. Y perdón, ¿y la primera cuándo lo arrancó el tipo? ¿Cuándo sacó el primer libro? El primer libro, sí. A ver, Bueno, ¿dónde no, está? perdón si te maté. No, lo tenía anotado, pero tengo tantas cosas acá anotadas que es un quilombo. El número de ventas. No, no, no. Acá en 1986. Con el título de Wildsmith. Porque, por Que ejemplo, en los que están polaco significa The Witcher. viendo en YouTube, se puede ver la imagen del autor, como habías dicho, Andrés Sapowski, o algo así, y tiene, no sé, debe tener unos Busque. 60 años, más o menos, ¿no? 71 años Ah, tiene. 71. Ah, Sí, un sí. nene. Un pibe. Las novelas están buenísimas, cualquiera que lo agarre, o sea, es lectura rápida y amigable para... No tiene palabras muy difíciles, no relata las cosas con muchas vueltas, va al punto. Es lo bueno de las No, historias de The Witcher. no es como creo que sería un Game of Thrones. O sea, me Lo que refiero en el tiene... libro de decir largo No, no, y en cuanto a largo, quilombizante. para mí en cuanto a largo y a mezclas de tramas y subtramas, Juego de Tronos es más complejo. Esto es más libros de fantasía, de aventura, o sea, por eso se leen tan rápido. ¿Se acuerdan que una Sí. vez había mencionado los libros de Gotrek y Félix, que eran del universo de Warhammer Fantasy? Eso también deben tener 200 o 300 páginas y se leen a los repedos porque, o sea, te relatan lo que hacen los héroes, entre comillas, y se cuenta rápido porque vos te imaginás muy, muy fiel a lo que el chabón está explicando en el libro, ¿no? Qué sé yo, mucho de calabozos, mazmorras, la clase de bichos, las armas. Aparte, lo que tiene de bueno, que para mí es un pro, en cuanto a los libros, es cómo se describen los enfrentamientos. En un, por ahí en un párrafo te describió un enfrentamiento de la puta madre de forma sencilla. No te dice, bueno, y Geralt le pegó a, no sé, a la estrije y ella lo miró y lanzó un manotazo y con la garra. No, o sea, es mucho más fluido, más rápido. Por eso mismo digo que los libros que tienen entre 300 y 400 páginas, depende cuál, qué número sea, qué novela sea. Se ven rapidísimo. Yo me acuerdo que cuando los empecé a leer hace un tiempo ya, arranqué y dije, bueno, voy a ir leyendo un capítulo por día mínimo, cosa de asegurarme de que lo voy a terminar, así no me embolo. Porque viste que cuando agarrás un libro que pensás que es medio pesado, lo lees un par de horas y decís, bueno, listo, Ya ya no querés está. saber más nada. Sí. Bueno, lo agarré, en 2 días me terminé el primero. Y después pasé con los otros. Por eso digo, es de lectura súper rápida. Perdón. Perdón, bueno, sí. Se coló ahí un guitarrista. Se coló aquí el ruido de la nada. Se coló el ruido del celular. Bueno, los títulos de los libros los pueden encontrar en internet, bueno, en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, donde se les ocurra. Tanto en físico como en digital. Y por medios turbios, obviamente, también. Bueno, todos se titulan La saga de Geralt de Rivia. Y bueno, después el título de cada uno de los tomos, qué sé yo. La dama del lago, El último deseo, La espada del destino, y así. Los recomiendo muchísimo. A los que les guste mucho lo que es las historias de aventura y fantasía, elfos, enanos, muchas espadas, este es tu libro. Va, tu saga de libros. Bueno, después con el tiempo salió una serie que es una serie polaca que se llama The Hexer, perdón, o el título original, Wiedźmin. Es el título en polaco. Bueno, la historia vendría a ser más o menos similar a la que se cuenta hoy en día, que salió hoy en día en Netflix. Nada más que obviamente con mucho menos presupuesto, con efectos prácticos, todo así con No quiero ser forro, pero con 2 pesos con 50, ¿viste? Arreglándose. Hay que tener en cuenta que esta serie, en realidad iba a ser una miniserie, arrancó en 2002, tiene 3 episodios y quedó inconclusa. O sea, no, nunca la siguieron. Quedó ahí, olvidada. No sé si están pasando la imagen ahí Sí, del ahí lo veo. actor que. Ah. Hola. Perdón, ¿hay videos de esa serie en YouTube de casualidad? Sí, hay videos, lo que pasa es que están en muy mala calidad y bueno, ya por el mismo idioma, para los que quieran verlo así a modo de curiosidad, no se entiende un carajo. No hay traducción, digamos, no No, no hay. hay, claro, o sea, lo pueden encontrar por internet en alguna página así medio rara para ver, pero dudo muchísimo que lo encuentren doblado, como mucho subtitulado y hasta ahí nomás. Es una serie que en principio yo vi un par de episodios y qué sé yo, para la época estaba bien, es correcto en cuanto a vestuario, fotografía, todo eso. Las actuaciones, normal. Se nota que tenía buenas intenciones la serie, pero no. Se ve que a la gente no le llamaba la atención. A la gente en ese momento no le interesaba saber sobre un personaje así en la pantalla chica. Por eso no tuvo mucha difusión. Y ahí murió. Después, con el tiempo, tuvimos suerte de que el estudio polaco CD Projekt Red quiera trasladar las novelas, o en realidad continuar la historia de las novelas, porque las novelas son. O sea, todo esto es canon. Las novelas arrancan con la historia del brujo, y de ahí en adelante se continúa con los juegos, ¿no? Las series son las únicas excepciones a continuidad porque relatan cosas intermedias, cosas que estaban pasando en el pasado y en el presente de lo que se relata a lo largo de los libros. Pero ahora vamos a ir a eso, cuando lleguemos a la serie de Netflix. Bueno, sacaron el primer juego de The Witcher, que es el que nos estaba diciendo Hugo Yo que jugó y tiene razón, es Que durísimo para jugar. es Envejeció horriblemente demasiado feo, fiero. boludo. Tiene, o sea, yo le tengo muchísimo cariño al juego porque me enganchó mucho a la historia en su momento. Para los que quieran saber, el juego salió el 16 de septiembre de 2008. 2008. Sí. Sí, envejeció bastante mal. Lo que pasa es Onda, que tiene imagínate. unas mecánicas de juego muy particulares que no son comunes. O sea, para el combate y eso, y uno que no está acostumbrado a juegos RPG o de rol, como que toca este juego y dice, no, basta. ¿En qué me metí? Porque es muy tosco, tiene muy buena historia, buenos personajes, todo, pero el juego en sí es tosco. No es Lo habré para cualquiera. descargado porque lo tenía gratis en GOG hace 5 días y estoy en la parte donde tengo que crear una poción a una flaca muy al principio. Ah, sí. No puedo seguirlo porque me tira muy para atrás la mecánica. Disculpa, tengo una pregunta, Hugo. Sí. Vos que lo tenés en GOG, por si hay Sí. más gente que lo tenga, lo quiere jugar, ¿está en español, inglés nada más? Está en español, está en inglés, pero mi recomendación, jueguenlo con subtítulo en español. No lo jueguen con el doblaje en español. Ok. Bien, bien ahí. Porque es un embole. Sí, en español tiene cero onda, pero bueno, es bastante común, y más en juegos Oh, de. han roto la puerta. Todos Sí. adentro. Ya de por sí que las animaciones son bien duras, como que no expresan nada. Las voces en inglés. Le ponen por lo menos un poquitito más de onda. Ah, Sí, lo que buenísimo. pasa es que hicieron la gran The Elder Scroll. Le pusieron muchísima onda a lo que es la interpretación por el voice acting. En inglés, obvio. Sí, obvio, en el idioma original. Porque español, olvídate. Pero ¿Por así qué? todo, el ¿Por qué juego. ese brujo nos ha atacado? Ah, sí. Todo Dios mío. así, re indio. Dios mío. Lo que sí, el juego, el primero, pese a las falencias en cuanto a mecánicas de juego, el gameplay, es lo que les digo, tiene muy buena historia, es la continuación a las novelas, Pero otra vez, no hace falta leer las novelas para jugar a los juegos ni jugar a los juegos para poder cerrar la historia de las novelas, porque todo tiene historias autoconclusivas, hasta incluso por capítulos. Pero tienen referencias a los otros libros y a los otros juegos. Sí, lo que pasa es que lo hace tan sutil que vos decís, ah, bueno, es un comentario, nada más. O lo podés llegar a entender, ponele, en cierto punto, ¿no? Pero si vos jugaste o leíste lo anterior, como que decís, ah, ya sé por qué lo dice. Como que le sacás la ficha al toque, ¿entendés? No necesitas a que aparezca otro personaje y le diga, sí, pero lo que pasó aquella vuelta fue esto y lo otro. Ya con que diga, no sé. Disculpa, Sí, que no y vuelva a ocurrir como esa vuelta que me abandonaste con con un grifo. ¿Qué carajo? ¿De qué está hablando? ¿Entendés? cuando estuve yo con él y con un grifo, sí. Disculpa, Estaba y el muy ebrio esa noche. ¿Qué grifo, el de la canilla? No entendí nada. el autor ¿solo dio el permiso o tuvo algo que ver con el guión de los juegos? ¿O cómo es? No, yo sé que fue consultado, que él estuvo atrás como para ir guiando más o menos en lo que vendría a ser la ahora cómo decirlo, la creación del mundo, porque no lo dije, pero está ambientado en un mundo de fantasía medieval, así que y mágico, ¿no? Así que las tecnologías y la forma en la que se ve la tierra en ese contexto es bastante particular. Así que él lo que hizo fue como aconsejar para dar una Para forma más o decir, menos, para ir, vamos por aquí, tienen que ir por acá. claro, para ir moldeando y que se entienda. Y más que nada para hacer énfasis en lo que vendría a ser la personalidad de los personajes, porque todos los personajes principales o antagonistas son súper entrañables, como que tienen mucha historia, mucho pasado, muchas experiencias que se cuentan cada tanto. Y suma un montón, porque le da más riqueza al personaje. Por eso Geralt de Rivia es uno de los personajes más carismáticos que se hayan creado a nivel videojuegos, ¿no? No por nada el tercero ganó, no lo ganó solamente. El premio del juego del año no lo ganó solamente por los gráficos y la música. Lo Porque ganó se por. veía bonito, como quien dice. Claro, lo ganó porque, aparte de todo eso, lo respaldaba un buen desarrollo de personajes y una historia y argumento de la puta madre. Pero bueno, el primero para mí está bastante entretenido. Si vos le tenés paciencia a los controles, está muy entretenido. La historia principal, no me acuerdo si tiene muchas misiones secundarias, porque yo cuando lo jugué quise empezar y terminarlo y chao, y despedirme. Si alguien lo Pero empieza del primero, van a querer primero terminar la historia principal. sí. A no ser que haya un mod que arregle los controles. Terminen y si tienen ganas, después jueguen todo. Las secundarias. Claro. Pero el juego tiene un promedio de 40 horas para completarlo bien, bien. Y cerrar la historia del primer título. Lo que para mí está re bien. Bueno, yo porque estoy acostumbrado a engancharme con juegos que sean largos, porque no me gustan mucho los juegos así casuales, ¿viste? Por eso mucho Bethesda ando ahí entre mi catálogo de favoritos. Bueno, ¿alguien quiere Okay. hacer alguna pregunta o comentar algo sobre esto? Estaba viendo creo que es el tráiler o la intro del primer juego y Sí. tiene toda una escena bastante parecida a una parte de un capítulo de la serie. Sí, lo que pasa es que esa. A ver, empiezo de nuevo. El primer juego en esa cinemática que es la introducción, para que entiendas por qué el brujo arranca con amnesia. Con esto no estoy tirando spoiler de nada, así que quédense tranquilos. Sí, no, son el segundo cero, literal. Claro. Toda esa intro que dura bastante te cuenta todo el enfrentamiento del brujo contra una estrige o estriga, no sé cómo se traduce acá. Digamos la estrige. Que es una La princesa que tiene estrella, una. eso sí. Claro, es una princesa que tiene una maldición que cada cierto tiempo se transforma en esta bestia que atemoriza a la ciudad, ¿no? Bueno, toda esa secuencia, esa misma secuencia, en las páginas del primer libro de la saga de Geralt de Rivia, en el último deseo. Y eso mismo se trasladó a la serie, a la serie ahora de Netflix. Por eso, si ven cosas que están, parecen calcadas o copiadas, o muy similares, es por eso, porque tratan de trasladar lo máximo posible las cosas que se cuentan, tanto en el juego como en las novelas. ¿Había alguna otra cosa más? No, yo, por lo menos yo, no. Por ejemplo, el primer juego, ¿le fue bien en ventas así o fue un... ah, qué copado y así pasó medio desapercibido? No sé. Sí, el primer juego, no tengo los números exactos de ninguno, ¿no? Pero sé que al primer juego le fue bien, no fue un super mega éxito de entrada, pero sí era algo muy de culto, porque... qué sé yo, que se haga un juego sobre una serie de novelas, que encima son 8 o 9, como que medio los que no son de leer los tira para atrás y dicen, no, para jugar esto tengo que haber leído esto y qué sé yo qué. Pero más allá de eso, el juego le fue bien. Porque, por ejemplo, The Witcher se empezó a hablar recién con la salida del 3, o por lo menos yo recién lo escuché ahí. Sí, no, para mí fue a partir del 2. Y ahora, cuando hablemos del 2, voy a decir por qué. Principalmente se habló mucho de eso. Y con el 3 ya listo, explotó todo y todo el mundo tenía el The Witcher ahí, en la mira. Pero el primero sí le fue bien, no fue nada así increíble. Y con el tiempo se fue convirtiendo en un juego de culto, hecho para algunos pocos, y con una muy buena historia de fondo, que es lo que para mí caracteriza a los mejores juegos que hay en el mercado a día de hoy. Pensaba en cualquier juego de renombre o al que se cite constantemente en tops o en análisis y vas a saber que puede tener unos gráficos de mierda, unos controles rechotos, pero todo lo que es importante, que es el desarrollo de personajes, la ambientación y la historia o argumento, sobresale por ahí. Con este pasó lo mismo. Por eso a día de hoy tenemos una Enhanced Edition, que es la que vendría a ser una versión retocada con muchísimos extras, qué sé yo, aparte de que te viene con el PDF con los bocetos, los dibujos, la explicación y qué sé yo qué, y fondos de pantalla y todo. El juego en sí trae un editor de niveles, tenés nuevas aventuras, nuevas conversaciones, que es una cosa que caracteriza muchísimo a The Witcher, las conversaciones. Tiene muchísimo diálogo, tanto el 1, el 2 y el 3, y los libros, hay muchísimo diálogo entre personajes. Y son diálogos sumamente importantes. No es para distraídos o para aquel que juegue se olvida de lo que habla con un personaje, porque después, más adelante, cuando tomás una decisión, repercute en un montón de cosas. En otros personajes que después, cuando te los cruces, te van a querer cagar a trompadas o te van a querer pagar más o... te van a agradecer, o le salvaste la vida a alguien que en realidad no se la merecía, ¿entendés? Como que hay que prestar mucha atención a los diálogos. De uno. Es interesante, la verdad que me está llamando la atención. Sí. ¿Y el siguiente en qué año salió? El siguiente es The Witcher 2, Asesinos de Reyes. Uh-huh. Y salió... ¿dónde carajo puse la fecha de puta? ¿No? ¿2015 que no? No, el 2 salió el 16 de septiembre de 2009. Ah, 2009. Sí. Bueno, este fue un cambio completamente... es otra cosa. Más allá de los gráficos y todo eso, la ambientación y las mecánicas de juego son... absolutamente diferentes. Es más un RPG en tiempo real, ¿viste? No, ya no es de que tenés que apretar clic en el momento exacto para hacer un ataque u otro. En este como que es más suelto, más mundo abierto, digamos. Va, mundo semiabierto. Bueno, no puedes ir por donde se te cante el orto. Bueno, continúa la aventura de Geralt para ayudar a un reinado. Y bueno, me gustaría poder dar un poco de información, pero en los juegos sí que si digo cosas por ahí voy ahí sí, tirando spoiler. Sí, pues la gracia de los juegos, la verdad es que sí, está bueno jugarlos o ver, viste que en YouTube suben, qué sé yo, película completa de Witcher y te ponen todas las cinemáticas y momentos importantes del juego. Ajá. Son videos que suelen durar como 10, 11 horas. Y te cuenta toda la historia como si fuera una película. Por ejemplo, si yo no quiero sentarme a jugarlo el 1, ¿me lo puedo sentar a ver ese video? Sí. Como para decir, ah, listo, voy a agarrar el 2 ahora. Que, sí, sí, con eso decir, alcanza. Como que el que es el mejor, que ha envejecido del Witcher. Sí. Y decir, bueno, ahora sí, a jugar. Claro, podés hacer eso. Porque, qué sé yo, los juegos en sí lo que tienen es la idea de sumarte a vos a la historia, haciendo que vos también tengas un rol dentro del juego. Qué sé yo, manejando un personaje o solucionando problemas o matando dragones o lo que sea. Formás parte. Un poco más allá de lo que vendría a ser siendo espectador. Pero sí, el 1 yo recomiendo el que le rompe las pelotas las mecánicas y todo y quiere saber más de la historia. Puede buscar en YouTube que hay un montón de canales que suben así, las cinemáticas solamente del juego. Y listo. ¿Qué me ibas a decir? No, no, que... Bueno, el 2, este sí aumentó muchísimo más las ventas, tuvo mejor recepción, pero, y acá viene lo que les iba a decir de por qué para mí estuvo en boca de todos los que son gamers, más que del público general, es que en este momento cuando salió, se estaba transmitiendo Juego de Tronos. Y bueno, no me daban la fecha, fuera de broma. Y todos empezaron que cuando lo empezaron a promocionar más y a compartir y a mencionar, los que habían visto la serie o habían leído los libros, empezaron a decir, che, pero acá hay muchas similitudes entre el juego y la serie o los libros de Canción de Fuego y Hielo. ¿Qué pasa? ¿Esto es un plagio? ¿Acá se copiaron o hicieron esto? Porque en el The Witcher 2 hay mucho quilombo político y territorial, entre lo que vendría a ser los reinos del norte, los Nilfgaardianos, los elfos, es un quilombo, porque por eso se llama Asesino de Reyes, porque hay un brujo suelto, que es un hijo de puta, y está matando reyes solamente por diversión, digamos, entre 10 millones de comillas. Sí. Tiene un motivo, pero no lo puedo decir. Y... digamos que por diversión, claro. Claro, y se disputan mucho lo que son los reinados, cosa que pasa muchísimo en Juego de Tronos. Vieron que se llama precisamente Juego de Tronos porque lo que se hace es derrocarse entre una casa y otra el poder de los siete reinos. Sí. Dentro del universo de Juego de Tronos. Que a su vez es una... a ver, ¿cómo decirlo? Una representación de lo que fue la Guerra de las Rosas. Que es un hecho real. Muy interesante, así que el que le interesa saber las raíces o los inicios de cada cosa de ficción que encuentra, se lea un poco sobre el tema, que es muy interesante. Bueno, con The Witcher 2 había pasado eso, que había muchos paralelismos en ciertas cosas y empezó el boicot por estos fanboys. Pero nada, el juego salió victorioso, tuvo muy buena recepción, muy buenas críticas. Y sumó varias mecánicas nuevas, como lo que vendría a ser la forja, la creación de armaduras, de espadas, que solamente lo que hace es equipar mejor al personaje, pero va más allá, porque ponele. Hay ciertos objetos que nada más los conseguís y los fabricás vos. Y que sabés que son los mejores, pero necesitás conseguir vos los elementos, los ingredientes para las pociones o... la materia prima para hacer las armas. Qué sé yo, metal de meteorito, tenés que ir a ver dónde mierda cayó el meteorito, trabajar el hierro, el acero, lo que sea. llevarlo al herrero, decirle qué es lo que querés, darle los planos, conseguir los materiales y es un quilombo, pero Un lindo parto. dicho así, pero una vez que conseguís el arma, la armadura o lo que sea, o la poción, como que tenés ese nivel de satisfacción de que lo hiciste vos y que conseguiste un objeto que no hay en el juego, no se lo puede conseguir a menos que lo fabriques vos. Eso está muy bueno. Perdón, Daro, entre este juego y el primero, ¿cuántos años pasó? Porque veo que hay un salto de calidad gráfica muy importante. Sí, el primer juego, me parece, yo la fecha que tiré, creo que es de la Enhanced Edition. El primer juego, a ver, espérame, me fijo. Si no me equivoco, salió en 2007. Pero a ver, espera, ya te digo. O antes. A ver. Sí, Porque en octubre de 2007 salió el primer de The Witcher. y el 2, Y el 2 en 2009, en septiembre. bueno, en 2 años mejoraron un montón, digamos, es casi otro estilo, con colores Claro. más vivos, se puede decir. Sí, tiene unos colores muchísimo más, una paleta de colores mucho más vibrante y un diseño, un modelado en realidad 3D de personajes muchísimo más detallado, extremadamente más detallado. Y sí, qué sé yo, por ahí al ser el primer juego como que habrá sido, bueno, le ponemos todas las ganas y si le va bien, con el próximo nos esmeramos y le ponemos toda la guita que recaudemos. Lo hicieron. Sí, Y así como porque hicieron esto, lo volvieron a hacer con el 3. Por eso fue incrementando la calidad del juego a un punto en el que ya es demencial. mirándolo, el 2 en cuanto a estilo gráfico, todo está más cerca del 3 que del 1. Sí, definitivamente. Aparte de que tiene muchísima más gente atrás, porque el estudio en un principio era grande, pero con el 2 aumentó muchísimo más la cantidad de personal en cada uno de los apartados, ¿no? Qué sé yo, en arte conceptual, en diseño de personajes, en efectos de sonido, en doblaje o voice acting, en música sobre todo. El 2 tiene una banda sonora de la reputa madre. Una de las mejores. Y está ahí nomás de pasar la banda sonora del 3, pero no, el 3 se lleva todos los premios. Pero sí, The Witcher 2 es un juego completamente diferente, nada que ver al 1, en nada. Más que en los personajes que siguen siendo súper entrañables y la historia en sí, el principal es muy importante, pero las historias individuales de los personajes, por ejemplo, Geralt, el otro brujo, Triss Merigold, es como otra onda, es como más puntual. Pasan cosas muy específicas. ¿Qué es lo que digo? Le da muchísima más riqueza al personaje, lo hace crecer más ante el público. Muy bien, y el tercero, ¿cuándo hace su aparición? Y el tercero se anunció en febrero de 2013 y el lanzamiento fue en 2015. Es The Witcher 3, Wild Hunt o la cacería salvaje, que fue el título, digamos, estamos hablando de cosas. En 2015 fue uno de los títulos más importantes y con más peso en el mercado, porque la gente sabía que iba a ser el cierre de una historia, de un personaje que venía creciendo cada vez más y un estudio al que le estaba yendo cada vez mejor. O sea que si acá no ponían todas las ganas y todo el esmero del mundo, le iban a cagar mal. Pero el estudio polaco CD Projekt Red se caracterizó por escuchar siempre a su público. Y por dar lo mejor posible. Por eso se anunció en 2013 y se terminó entregando en 2015, porque trataron de patear el proyecto para que se complete lo mejor posible, que salga con muy buena calidad. Escucha eso, Ubisoft. Sí. Y le salió bien, porque el juego, no sé cuántos premios ganó, fue tipo como. Juego del año, principalmente de banda sonora, Claro, juego del año, mejor juego de visual. rol. Fue nominado a mejor narrativa, mejor dirección artística, mejor banda sonora, mejor interpretación. Bueno, Ganó mejor juego de PC, de Xbox y de PlayStation 4. O sea, los tres se llevó. Y mejor juego del año. Y bueno, tuvo un premio a la excelencia por ser un juego que reúne ciertos requisitos que lo definen como el juego de rol del momento. O sea, no había forma de frenarlo. Como si en 2011 hablaras de un juego de rol o RPG, action RPG, y, o sea, Skyrim arrasó con todo. Es más, es hasta el día de hoy que siguen sacando ediciones para distintas consolas. Bueno, con The Witcher pasó algo parecido, como que fue un juego que sabían que iba a venir, pero no se sabía que iba a pegar tanto. O sea, que iba a romper con tanto. Perdón, pero por lo menos The Witcher 3 no había tampoco vendido tanto. Aunque sí, se sacó sus premios, sí, en su salida y todo. No era tampoco tan, vamos a decirlo así, comprado por la gente, como ahora mismo. Gracias puede ser. La serie. Claro, puede ser. Lo que pasa es que si uno habla solamente del juego por mérito propio, en cuanto a ese motivo, sí, vendió re bien. Superó por mucho el presupuesto con el que se laburó para desarrollarlo. Y bueno, y después con el tiempo sacaron dos DLC o expansiones, sí, que es Hearts of Stone y Blood and Wine, que son dos expansiones que suman muchísimo al juego, porque bien, yo les dije, tiene mucho diálogo, mucha historia, se puede hacer un montón de cosas. Estos dos DLC son DLC, pero tienen pinta de ser dos continuaciones más, pero con un par de con que se puede completar un par de horas antes, ¿entendés? Como que se fueron de carajo con el preparativo. Y son dos historias nada más, no es que son qué sé yo, un par de misiones secundarias y primarias y chau. Tiene misiones primarias, tiene misiones secundarias, pero son dos historias bastante largas para hacer DLCs. Y no, con mucho argumento atrás. Antes me olvidé de mencionar que el The Witcher 2, completando las misiones principales y todo, puede llegar a tomarte unas, no sé, yendo rápido a los chapazos, en fácil, 50 horas. Yendo más tranqui, más pausado, está en 55 o 60 horas. The Witcher 3, con las misiones principales y las misiones secundarias que te dan buen equipamiento para poder seguir y avanzar bien por la historia, en una dificultad normal, son 100 horas clavadas. Sí. Boludo. Y muchísimos más haciendo misiones secundarias y explorando y tratando de cerrar algunos arcos argumentales cortitos y chiquitos con personajes de algunos poblados. Menú. Te juro que no pensé que tanto. Sí. Este es otro juego en el que, otro título en el que también prima muchísimo lo que es el diálogo, sobre todo en este, porque acá pasan cosas recontra súper importantes con un personaje femenino llamado Ciri, que es la otra chica de pelo blanco que aparece en todas las portadas. Que muchos por ahí, cuando agarran el tercer juego sin haber jugado los otros, no saben de dónde carajo salió, hasta que empiezan a jugar las misiones de ella. Y ahí como que empieza a cerrar de dónde viene, quién es, por qué es tan importante. Y ahora cuando hablemos de la serie voy a hablar un poquito más para que profundicemos. Lo debería haber hecho antes, pero sabía que si lo hacía antes era para hacerles quilombo, nada. No sé si tiene alguna pregunta sobre el tercer juego. No. Yo lo estoy por jugar, así que... ¿Vos lo terminaste, Daro? No lo terminé. Estuve ahí nomás y, bueno, lo dejé. Pero tengo el archivo del save ahí, así que en cualquier momento lo puedo agarrar. Pero, digamos, este tipo de juegos, el 3, el 2, el 1, ¿tienen un final solamente o depende de lo que hagas tiene finales alternativos? ¿Tipo Heavy Rain me estás diciendo? No tanto, pero no sé. Sí, o sea, tiene, a ver cómo decirlo, tiene finales alternativos, se puede decir. pero no en cuanto a lo que suceda el hecho, porque lo que se rige en el universo de The Witcher es el destino. O sea, hay algo que ya está escrito y se va a dar así, nada más que no, uno no sabe de qué manera se va a llegar a ese desenlace. Pero es algo que se cumple de una manera u otra. Y... uy, se me olvidó lo que te iba a decir. Bueno, nada, sí. Podés tomar varias decisiones a lo largo de todo el juego, incluso hasta el último momento podés seleccionar entre un par. Y... nada, los personajes de alguna manera terminan. Ah, y me acordé de lo que te iba a decir. Las historias de los juegos de The Witcher 1, 2 y el 3 también son autoconclusivas y a la vez cierran un arco argumental que es muchísimo más largo, que viene ya desde los libros, desde el primer libro en particular. Con una historia de un conjunto de personajes que aparece en la serie de Netflix, en la serie polaca y en el primer juego se lo menciona así por encima. Como que, a ver, el destino es como lo más importante, es algo que siempre está ahí presente. Y todos los personajes en estas historias son peones, digamos, que tratan de resolver situaciones para que se pueda evitar o se pueda acertar a ese destino, que inevitablemente va a ocurrir. Muy bien, entonces, después de esto, que lo pegó, fue un éxito por todo lado. Sí. ¿Fue el mismo año que Netflix se interesó en la serie, digo, en el producto, o pasaron un par de años? ¿Tenés idea? No, pasó un tiempo, lo que sí se venía Se venía mencionando era hablando. la idea de hacer una película, pero no hay forma de hacer una película con esto, porque es muy largo. Aparte de hacer una película, hay un montón de gente que queda afuera. O sea, ¿cuál es tu público objetivo? Ya la misma serie de The Witcher de Netflix se nota muchísimo que está muy orientada al que leyó los cómics. Los cómics. Bueno, sí, tiene cómics. Al que leyó los cómics, las novelas y jugó los juegos. O hizo alguna de esas tres cosas. Porque hay demasiadas cosas para mi gusto que se pasan por alto, que hubiera estado bueno que expliquen un poquito más en detalle. Pero entiendo también que si se las saltearon es para favorecer el guión y y la velocidad a la que se cuentan las cosas en los episodios. ¿Cuándo fue que se anunció la...? No encuentro la fecha. ¿De cuándo es que se dijo, vamos a hacer una serie o va a salir una serie a futuro de The Witcher? Estamos buscando el cast. Que fue bastante polémico todo eso. La verdad es que sí, aparte viniendo de que lo iba a hacer la casa de Netflix, digamos. Sí, obvio. Ahora sí podemos pasar ya, si no tiene ninguna pregunta sobre... No, pasemos a cómo se Podemos inició. pasar a la serie. Bueno, como saben, Netflix venía, digamos, o sea, Netflix arrancó pegándola con todo lo que ofrecía, el servicio, las películas, el precio, todo bien. Pero pecaba de querer ser políticamente correcto en todo y por Y hacer ahí, series horribles también. claro, te hacía una serie, una película adaptando algo. En lo que, qué sé yo, en la familia, perdón si suena racista, ¿no? Pero en la familia la madre era polaca, el padre era asiático, uno de los hijos era afroamericano y el otro era latino. O sea, no. O respetá el producto original o hace algo completamente diferente. No me entres, algo a Y lo medias, hay decís todo por Full mezclado. Metal Alchemist y Death Sí, Note. sobre todo Death Note, que ya sabía que iba a ser una cagada. Excelente. Sí, igual venían haciendo mucho eso, de cambiar la etnia o la raza de personajes que no viene a cuento. O Demasiado sea, falta, digamos. claro. Todo por poder llenar, ocupar el puesto como, ah, bueno, somos inclusivos, todo progre, qué sé yo. Bueno, es algo que a mí no me gusta. O sea, o lo respetás tal cual es, o lo haces diferente contando lo mismo, pero no a medias, ahí a mitad de camino. Porque, por ejemplo, eso de que metan en Death Note a un L afroamericano, bueno, pero ya que lo hagan en Estados Unidos, y que hay un montón de cosas que no se pueden cumplir, porque son, hay cosas de Death Note que son propias de, Japón. claro, de la cultura japonesa, no la podés aplicar acá, ¿no? O sea, no cierra por qué un personaje de tal manera actúa de tal forma. Bueno, un derrape de aquellos que llevó a muchísimos memes muy buenos y otros que eran una tirada de culo a Netflix. Con The Witcher no iba a ser la excepción. Todos No. estaban ahí diciendo, ay, Todos pero tenían esto la es una... esperanza de decir, bueno, salen los nuevos memes, digamos. Claro, ya habían Netflix lo hizo empezado de nuevo. con que Geralt iba a ser un afroamericano de pelo blanco y Ciri iba a ser una latina y Triss iba a ser un travesti y todo así. Bueno. De todos modos, tengo entendido que hubo un cambio de personaje. ¿Cómo? Que tengo entendido que en la serie de Netflix hubo un cambio. Sí, había un cast pensado y al final lo cambiaron y menos mal, porque si no se iban a comer un No, montón de quiero piedras. decir, en el producto final hubo un personaje que era pelirrojo, pero resulta que la serie es negra. No me acuerdo su Ah, nombre. sí. A eso voy a ir ahora en un toque. Bueno, empezó la polémica porque un hijo de puta filtró cierta información que al final resultó que era cierto, pero a medias, de que iban a elegir a una mujer afroamericana para ser de Jennifer. Para el que no sepa, Jennifer en los libros y en los juegos se lo representa como una mujer blanca, de pelo súper Colorada. negro. No, no, la colorada es Triss Merigold. Jennifer es la hechicera que se enamora de Geralt y viceversa. Con la que tiene muchos encuentros y desencuentros a lo largo de los juegos y los libros. Sí. Bueno, se había armado quilombo con eso. Después se armó quilombo con la que iba a ser de Ciri, porque se supone que Ciri también. O sea, ahí sí que casi meten la pata eligiendo una chica que era de color, que no pegaba, porque en los libros se especifica claramente que el personaje de Ciri necesariamente tiene que ser blanco como la nieve, tiene que tener el pelo rubio tipo Malfoy, ¿viste? Blanco de lo rubio que es. Ojos claros, o sea, no podés meter a un afroamericano ni en pedo. No queda poniéndolo rubio. No, y me gustaría tirar un dato, pero si tiro esto, por ahí le cago, le arruino un par de cosas a algunos, pero bueno, nada. Necesariamente por razones de ascendencia, digámoslo así, de Ciri. Necesariamente tiene que ser una chica bien polaquita. No puede ser cualquier hija de vecina. Bueno, después de todo el debate y el quilombo y qué sé yo qué, sí se confirmó que Henry Cavill, Superman del momento, iba a ser de Geralt. Muchos dijeron que era una exageración porque a Geralt se lo representa en los juegos como un chabón tranqui, normal, con muchas cicatrices, nada súper mega musculoso ni muy ancho. Y en los libros se lo representa como un chabón bien flaco, con cara de rata, algo así, ¿no? Como medio normal, feito. Un Y polaquito esto. común y corriente, digamos. Y acá eligieron al carilindo del momento, ¿entendés? Estás poniendo a Superman haciendo del brujo, que para algunos es un poco chocante. Pero después de esa prueba de cámara en la que salía con la peluca de Raiden de Mortal Kombat, que yo lo critiqué y menos mal que se la cambiaron, porque Te han posta que hecho caso. era comprada en cotillón acá a la vuelta de casa. Era de cotillón de 11. Después de la prueba de cámara, mucha gente le cerró y dijeron que quedaba bien dentro de todo. Recibieron ciertas críticas y para el producto final cambiaron la peluca, cambiaron el tipo de ojos, la vestimenta. Y entregaron un producto que para mí al menos me gustó, es decente. Y que ya tengo ganas de ver cómo continúa en la segunda temporada. O sea, ya está cerrado en la segunda temporada. Sí, claro. Una cosa que quería decirles es que esta primera temporada de la serie de The Witcher, no sé si algunos ya, supongo que sí, no creo que sean tan giles. No te lo menciona en ningún momento, pero vieron que muestran cosas que estarían pasando en el presente y cosas del pasado, pero en ningún momento te dicen qué cosa es de antes y qué es de después. Y en un momento llega a marearte, porque no sabes qué es lo que está pasando. Los juegos y las novelas son así también. Van mucho para atrás y para adelante, pero no de forma tan brusca. La primera temporada de esta serie de Netflix lo que relata, en lo que vendría a ser todo el pasado de cómo es que Geralt necesita encontrarse con Ciri, la leoncita de Sintra, es casi todo lo que se puede llegar a resumir de la primera novela de El Último Deseo. Se cuenta, digamos, lo más importante, lo que nos importaría a nosotros. Para ver quién carajo es Ciri, por qué mierda es tan importante en la vida de Geralt, porque ella es su destino. No sé, ustedes hasta los episodios que alcanzaron a ver, ¿qué opinaron? ¿Qué opinan? Yo sinceramente no la vi. Yo vi el primer capítulo ahí. Y más que ver, puedo escuchar, porque lo puse de fondo. Ah. ¿Y vos, David, qué onda? Bueno, yo vi creo que hasta la mitad. Me costó verlo a Henry Cavill con peluca. ¿Qué? Sí, porque hay momentos en los que se nota que es terrible peluca y otros en los que está bien. Le gusta verlo con los calzoncillos para afuera, pero no le gusta verlo con peluca. Sí, pero, bueno, pero después el ambiente, todo, la música, me compró. Sí, no sé ustedes, para mí el primer episodio como que me dejó así, como que... no sé si todos los episodios van a ser así, como que... Hay que ver, hay que ver. Como que tendría que haber tenido un gancho el primer capítulo. Sí, el primer capítulo no atrae mucho. No. Y eso que yo me jugué los juegos, leí los libros y como que... Para mí el producto es completamente independiente, ¿no? Tiene que valerse por sí mismo. Y si bien lo hizo, como que dije, no me atrae mucho por ahora. Pero le voy a dar una oportunidad al segundo episodio. Y ese sí fue el verdadero gancho. Lástima la hora, porque si no ahora mismo llamaría a mi vieja que te diera su opinión, porque mi vieja lo vio completo. ¡No! Y eso que no es muy fan de las fantasías, ¿sí? ¿Y pero cómo se enganchó? Sí. ¿Vio el tráiler o qué onda? Lo puso porque no tenía nada que ver y cuando se dio cuenta ya se había fumado 5 capítulos. Sí. Sí, es que, o sea, la serie yo la vi entera, pero digo, la serie, el primer capítulo como... ¿Pero que la viste de una sola sentada, negro? ¿Yo? Sí. No, a lo largo de un fin de semana, no. Ah. 8 horas sentado. Ni que fuera El Señor de los Anillos, la edición extendida. Ah, bueno, ahí va, que yo en una noche se me atoné El Señor de los Anillos, escabeando y comiendo, boludo. Claro, yo lo hice... bueno, esto tema aparte, ¿no? Pero yo una vuelta le hice, tengo las ediciones extendidas del Señor de los Anillos. ¡Fua! Y una vuelta dije, ¿sabes qué? Las voy a ver. Y llegó un momento en el que terminó la tercera, cuando me levanté del sillón, no sabes el dolor de cabeza que tenía de haber estado encerrado todo el día en casa. Tenía la vista re cansada, me fui a dormir. No sabía ni qué día era. Soñaba con orcos, enanos, claro, y elfos locos caminando por la calle. ¿Sí? Qué hijo de puta. No, bueno, la serie a mí me gustó, pero el verdadero gancho está en el segundo episodio, en el segundo capítulo. Pues el primero como que medio que no sé. Es suavezón, digamos. Sí, como que es muy, no sé, muy amplio. No tiene algo así que dice, bueno, ¿te gustó esto? Ahora prepárate para el que viene. Como que terminó y fue como, bueno, vamos a ver el segundo, a ver qué onda. Y el segundo sí tiene eso, que termina y decís, ¿qué va a pasar ahora? ¿Entendés? Qué suerte que no tengo que esperar una semana para verlo, digamos. Sí. Y bueno, nada, de presupuesto está re bien. Hay momentos en los que se nota que el CGI... está hecho así nomás, con lo que venía en el after. Y pero después hay momentos específicos en los que se nota que se puso mucha guita para poder hacer ciertas escenas. Por ejemplo, hay personajes que están hechos con efectos prácticos y pegan re bien, no cantan por ningún lado. Después lo que es CGI también está muy bien aplicado. Hay un episodio en particular, creo que es el 7, en el que el brujo pelea contra un conjunto de bichos y esa escena está re bien hecha. Y la cámara no es que está fija, no es una cámara fija y él peleando. La cámara lo sigue a la espalda de él, como en el segundo o tercer episodio en el que pelea contra la chica esta. ¿Cómo se llamaba? Bueno, que pelea en el mercado de Blaviken. Me acuerdo las ubicaciones, no me acuerdo los nombres de los personajes. Son escenas de mucha acción. Mucha acción, pero en poco tiempo. Y vos, Daro, que jugaste más los juegos, más que nosotros, obviamente, ¿qué te pareció el cast? ¿Cómo se portó? ¿Cómo lo interpretó cada uno? ¿Alguno que no te cerró del todo? De cast está re correcto. No voy a decir que está súper bien, porque para mí, cuando se había anunciado, yo quería que ciertos actores hagan de los papeles principales. Por ejemplo, ¿cómo se llama el de la serie de Hannibal? Que está ahora en Death Ah, Stranding. sí, ya sé quién decís. No es la Tengo el nombre serie, no ahí, es la no me serie de lo. Hannibal, la película. No, el de la Ah, serie de Hannibal. tenés razón también. Mads Mikkelsen, ahí está. Más Bueno, yo quería que Mads Mikkelsen haga de Geralt. Hay una película, no me acuerdo el título, en el que está luqueado bastante parecido, pero al Geralt del segundo juego. Y dije, este debería ser de Geralt, Mark Hamill debería ser de Vesemir, que es el mentor y tutor de Geralt. Marjamil. Sí, de cabeza. Es más, no sé, él estaba entre el cast principal que habían dicho, bueno, este es uno de los posibles actores que puede ocupar este papel. No. Oh, espero que para la segunda temporada aparezca haciendo de Vesemir. Ojalá. Aunque yo a Mark Hamill hoy en día ya no lo puedo ver ni como si no fuera Luke Skywalker o su voz como la del Joker. Ah, sí, yo también. Yo ya estoy concentrado en verlo con el sable láser o escuchar la voz y decir, no, el Joker, va a salir el Joker, va a salir el Joker. Sí, no, pues es un chabón muy, muy groso. Salía el Joker con la espada láser. Me clava todo. Bueno, después los personajes femeninos hay varias que lo podrían interpretar, pero no sé. Las que eligieron a mí, menos la chica que hace de Ciri, es. Esto va a sonar muy. FBI, open up. Es una chica muy linda. Para mí encaja bien con el papel de Ciri. Pero después, Jennifer no me termina de cuadrar que esa chica sea Jennifer. Sí, yo escuché que varios pensaban que. No, para decirlo de una forma, querían una piba más parecida o mucho más linda. O algo así, más Sí, o sea, fea. la chica no es fea, ¿eh? Pero, Obviamente no. qué sé yo, la belleza es completamente subjetiva, ¿no? Pero yo me imaginaba un poco más, una chica un poco más parecida a la del juego, ponele. Porque tanto en las novelas como en el juego se la describe como una chica recontra, súper hermosa y con un pelo negro envidiable. Y esta chica, como que digo, no es tampoco muy fuera de lo común. Más sabiendo que en los juegos Jennifer es así por ayuda de la magia. O sea, en realidad es como la bruja roja de Juego de Tronos. Sí, tranquilamente podían usar dos actrices. Sí. No sé, o unas modelos, qué sé yo, unas También. modelos rusitas. Y bueno, y Jennifer. Jennifer. Y Triss Merigold. Para mí, esa es la. Creo que es la que peor está casteada. Porque. Bueno, los que no jugaron ni leyeron, Triss es una de las chicas con las que se acuesta Geralt múltiples veces, es como la amigovia, es otra hechicera, ¿no? Es la amigovia de Geralt con la que, qué sé yo, tiene esos descargos, se podría decir, cuando Jennifer está en otra parte. Y no sé, ahora les voy a pasar una foto de cómo se ve Triss, por si no tiene mucha idea. ¿Está en la carpeta? No, no, las tengo yo. Ah, bueno. La Ajá. tiene que bajar del celular. Fotita privada. No, sí, posta porque la eligieron para la revista de Playboy, el personaje. Ah, mira. Y cuando Opa. la cuando vos comprabas la edición completa de Witcher 3, te venía del 3, ¿o? Ah, no, del 2. Te viene con una carpeta que solamente son fotos de ella en bola. ¡Oh! Yo lo tengo y no me llegó eso. ¿A Acá, quién le no. reclamo? Sí, seguro que lo tenés, debe estar en la carpeta de Steam. Lo que pasa que Ok, tendré que revisarlo solo para ver si es verdad. ahora Yo en las este estoy momento. pasando. Me vas a tener que pasar la carpeta. Para que la vean ustedes acá, porque si ponemos esto en YouTube no No me borran el video a la tenga. mierda. Baja el video Bueno. más rápido que el especial de Año Nuevo. Sí. Bueno, Triss en la serie tiene un papel recontra. No, no es secundario. Es octavo por ahí, como que ni bola. ¿Vos Y decís que las en los reservan para juegos. más la segunda temporada? Sí, pero no creo, porque hasta donde termina la serie ya deberían haber pasado varias cosas entre ella y el brujo, y sin embargo nada, así que no creo que ahora en la segunda temporada o en las próximas temporadas vayan a hacer algo así. Algo que hablaba con mi novia, que le re gustó la serie, que no daba ni dos mangos, me dijo, sí, vamos a verla para pasar el rato, y al final se enganchó más que yo. Yo tenía la espada, todo y el tatuaje ese en la frente, en la cara. Sí. Se había comprado los lentes, ¿viste eso? Sí. Me olvidé los nombres, ¿cómo se llamó? ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí, que lo que hablaba con ella es que yo le fui tirando información que en la serie no se cuenta, que ahora les voy a pasar a decir a ustedes por si no tienen mucha idea. Que si sigue así, por este rumbo, por ahí salga una temporada por libro. Porque ya les digo, en esta primera temporada se relató, resumen todo lo que pasa en el primer libro, en la primera novela. Hay un montón de historias que están buenísimas que no contaron, pero los entiendo que no las hayan puesto en la serie porque es un gastadero de plata de la puta madre. Hay una que me gustó mucho, no me acuerdo qué capítulo era, del primer libro, El Último Deseo, en el que se cuenta una historia bastante parecida a la de La Bella y la Bestia, pero como si solamente fuera la bestia el personaje principal, de un chabón que está convertido en un monstruo y que tiene magia, poderes mágicos. Y bueno, hay cierto asunto con una criatura que lo atormenta, de la que él no tiene idea, y el brujo se lo cruza y hace sus Sus brujedades. actividades, sí, sus brujedades. Muy buena, esa fue una de las historias que más me gustó del primer libro. Pero sí, para mí que si siguen por este rumbo, por ahí salga una temporada por libro, supongo. Pero bueno, todo lo que pasa con Ciri en realidad es muchísimo, va, muchísimo no, es bastante más adelantado lo que vendría a ser lo que pasa a lo largo del primer libro. En el primer libro lo único que se relata así relacionado a Ciri es lo de la historia en los episodios en los que aparece Calante, la reina de Sintra. Viene que después aparece cierto caballero que viene a reclamar la mano de su No lo he visto, hija. así que No, igual con esto no digo nada, pero porque estoy tirando información al cielo, boludo, que si no tienen idea no les afecta para nada. Pero nada más, es lo único del primer libro. No sé, ¿ustedes la van a seguir viendo? ¿Les atrae? yo me tengo que sentar a verla, digamos. Y no te digo que lo bebé esta noche, pero capaz que mañana un ratito la siesta. Ah, viene bien. Ya tengo que juntar ganas para querer ver el segundo. Yo ya el primero lo agarré sin ganas. El segundo ya. No, pero el segundo remonta bastante y de ahí en adelante va creciendo cada vez más. Engancha bastante, está muy, muy copada. Yo leí que la productora dijo que tiene material como para 7 temporadas. Sí, por eso decía yo que Por el libro. si siguen por este rumbo van a hacer una temporada por libro, hasta completar y llegar a lo que vendría a ser la etapa final del juego, de los juegos, digo. Para mí que sí, seguramente tenga 5 temporadas, seguro. Siempre y cuando le siga yendo bien, ¿no? Así que parece que vamos a tener a Geralt para rato, por suerte. Así como curiosidad, puedo decir que una vez que salió la serie, las ventas de las novelas en Amazon se fueron a la garcha. Igual que el juego, que el 3 Los en juegos Steam. también, aparte ahora en Steam, que fue las rebajas De de Navidad. Navidad, que estaban, creo que el tercero de Witcher 3 Sí. estaba menos de 100 pesos, o sea, estaba regaladísimo. No, está un poquito, ciento y algo, ¿verdad? El Sí, 3. puede ser, por ahí con los DLC. Por eso. Yo me dormí, no compré los DLC, soy un pelotudo. Me olvidé, es más, pensaba que duraba hasta las 3 de la tarde del día 3, pero no, era hasta las 3 de la tarde del día 2. Billu me dijo, ¿ya compraste? Le digo, no, mañana. Y me dice, no, boludo, ahora en media hora se termina. ¡No! Y me quedé sin DLC. Como cuando Homero va a ver a Rambo, voy al rato, voy al rato. Y cuando fui ya Sí. no estaba. Y cuando pregunté si volvía, me dijo que no sabía. Sí, me pasó eso, qué pelotudo. Pero bueno, ya fue. Me dormí, gente, que se lo hace. Disculpa, acá hay imágenes que dice de Witcher Thronebreaker. Este es el Sí. cómic. No, no, no. Hay tres juegos que eso vendrían a ser spin-off en parte. Pues son juegos que tienen que ver con la saga. Ya les dije, todo lo que salga de Witcher o salió hasta ahora es canon, inclusive los cómics. Que para el que quiera comprar el de Witcher 2, el de Witcher 2, cómprenlo en la edición completa que les trae el cómic. En un formato que es interactivo, no es PDF. O sea, te trae el archivo PDF, pero si abrís el juego y te pregunta qué querés hacer, si jugar o leer el cómic, ponés leer el cómic y podés interactuar con con las páginas del cómic. A medida que lo van leyendo. Sí. Tiene música y todo de fondo. Disculpa, acá Kaime pregunta a vos, Daro, que sos el que Sí. terminó la serie. ¿Qué cosas deberían mejorar para la segunda temporada? ¿Qué cosas deberían mejorar? Para mí, por empezar, deberían mejorar el hecho de la armadura de Geralt. Pues no me cierra para nada esa armadura chota negra con tachas. Hay muchísimos diseños mejores, no es necesario que el brujo se vista todo de negro, solamente para resaltar el pelo blanco. Puede tener cualquier tipo de armadura, cota de malla, tipo imperial, así de lata, de latón. O sea, vos me decís que parece un metalero Sí. común y corriente en recital de hermética, digamos. Claro, porque está con el pelo blanco y todo el tiempo con pantalón de cuero negro y la armadura superior negra, las botas negras, la capa negra, o sea, no hace falta, ponele algo de otro color, algo marrón. Aumentame el vestuario, papu. Claro, en el juego, el primero no tanto, pero en el segundo y en el tercero, los vestuarios es una de las mejores cosas que tiene el brujo, es más, hay armaduras y vestuarios. Por ahí no te dan ninguna ventaja extra, pero le queda tan bien al personaje que se lo dejas. Le aumentás los specs después, más adelante, las skills. Por eso más o menos que me chocó en la serie, porque digo, siempre anda con la misma armadura de mierda. Y, o sea, no es que pasa entre un episodio y otro un par de días, pasan meses. Bueno, ahora sí voy a tirar un spoiler para aquellos que jugaron los juegos. En la serie no se menciona, pero el brujo. En los juegos, al menos, es como Aragorn en El Señor de los Anillos. ¿En qué ¿Por qué? sentido? Aragorn en El Señor de los Anillos es descendiente de los Númenor, que no son humanos al 100%. O sea, tienen cierta longevidad extra. Son extraterrestres. Aragorn en los hechos de la segunda película, que es una escena eliminada, le menciona a Éomer que tiene 82 años. En el momento en el que pasa eso. Bueno, Geralt acá en los juegos es igual. No tiene 33 años, tiene muchísimos más. No es Y un en la novato, no serie. es un pichón. Claro, en la serie no se menciona, pero no se menciona también porque Yennefer tampoco se la muestra como una vieja chota. Por eso dije, ella vendría a ser el equivalente a la bruja roja de Juego de Tronos. Ella se ve joven por la magia, pero en realidad es una anciana. Pa, no tanto. Bueno, ese es el único spoiler, pero no cambia nada que al desarrollo de los personajes. Después otra cosa que le cambiaría también es esos efectos especiales que se hacen qué sé yo, poquito. Por ejemplo, los portales, de trabajarlos un poquito más porque parece hecho así nomás, a las apuradas. Y después... Disculpa. Creo que está bastante bien. Yo no lo terminé todavía, pero... ¿Termina bien o termina tipo final abierto? Así? No, termina recontra abierto, pero mal. Ya terminó abierto también. Termina bastante abierto y qué sé yo, al menos los que conozco que la vieron y les gusta la fantasía y todo, y vieron la serie completa, me dijeron, che, va a salir una segunda temporada porque estuvo buenísimo, qué sé yo, como que veo que esa gente se recontra enganchó con la historia al menos de él, porque vieron que hay quilombo entre un reinado, los Nilfgaardianos de mierda y las criaturas y los bichos y todo, pero, o sea, están todos enganchados con la historia de Geralt y Ciri. Quieren saber qué carajo les va a pasar y por qué es tan importante Ciri en la historia. Y es que por eso también, como vos decís, hay gente que no juega RPG, pero se apegó, gracias a la serie, se apegó un vicio mal. Sí, y han comprado el Witcher, digamos. Claro, es más, hay gente que me dice... qué sé yo, un par de familiares que vieron la serie hace poquito cuando me los crucé en la fiesta, me dijeron, che, qué buen personaje el de la bruja. Y le digo, ¿cuál? ¿Yennefer? Y me dicen, sí, muy bueno, muy muy bueno. Y yo digo, sí, por ahí para mí no fue la gran cosa, porque en el juego se explayan muchísimo más y en el libro también, pero eso lo entiendo. Yo digo, en la serie no me pareció tampoco, ¡fua! Y hay un montón de gente que me dice, oh, Yennefer es una grosa. Es que por gente que no conoce, digamos, por eso. Claro, sí. Pero como que tuvo otro impacto en ese público y ahora sí me siento como más en onda. Por ejemplo, cuando pasó con Juego de Tronos, yo rompía las pelotas con que el producto de la serie es algo completamente independiente, que hay que calificarlo por sí mismo y se tiene que valer por sí mismo. Pero los que leían el libro me decían esto mismo que ahora me pasa a mí con The Witcher, ¿entendés? Como que lo veo con otros ojos. Ahora entendé a los juegos treonistas, digamos. Sí, lo que pasa es que también es otra onda, porque esto es lo que te digo, hay quilombos políticos, territoriales, raciales, pero lo que importa es lo que hace el brujo y lo que pasa a su alrededor, el resto le chupa un huevo. Si el brujo en definitiva es un cazador de monstruos al que nadie quiere y él no quiere querer, no quiere querer a nadie para no generarse problemas. Claro. Todo lo demás es secundario. Lo que importa es él y sus aventuras. El resto nos chupa un huevo. En Juego de Tronos no. Todo lo que pasa es importante. Cada personaje es importante por más que en la página siguiente se muera. ¿Entendés? Es otra cosa. Es mucho más amplio. Pero qué sé yo, está bien. Y ahora con respecto a lo que me decía David. Hay tres juegos. Uno de ellos recontra popular. Que está basado en uno de los minijuegos que agregaron en The Witcher 3, que es el Gwent. El Gwent es un juego de cartas coleccionable digital. Es gratuito, el que lo quiera jugar. Tipo Magic. Pruébelo, que es muy, muy viciante. El que jugó Hearthstone o... ¿cómo Magic. Se llama? Magic. El otro no sé el nombre. Se va a enganchar bastante con este. Voy a dar un dato, no sé si va a funcionar. A ver. Todos los que tengan cuenta de GOG, que también pueden bajar el WEN, un jueguito de cartas de Witcher, sí. Podías conseguir, cuando salió el juego de WEN, podías conseguir de regalo el Witcher 1. Ah, sí, sí. Te lo daban el juego al 1. La versión Enchanted. Sí, sí. Hansa, encima esa es la última versión del juego. Bueno, esa es la que yo tengo en GOG, porque la agarré de cosas, el juego de cartas. Sí, sí, está bueno eso. Aparte porque como tiene sus años y todo, el estudio habrá dicho, vamos a regalar del juego sin la gente. Aparte, es más, si les regalamos el juego nos hacemos un favor a nosotros mismos porque hacemos que se enganche con la historia. bueno, son tres spin-offs. El Gwent es uno de los más viciantes. Y aparte, el más accesible. Después está el The Witcher Adventure Game, que también es un juego, qué sé yo, por turnos en el que tenés que... Es como elige tu propia aventura, algo parecido, pero con turnos, con ciertas cartas, opciones, diálogos. Lo que cuenta son hazañas del brujo. Es un juego con tablero, de mesa, pero digital. Podés elegir a Geralt, a Triss Merigold, a Jaskier, que es el bardo, o Jerpen Sigrin, que es un enano. Uno de los personajes que es importante en los juegos, más que en los libros. Bueno, cada uno tiene habilidades únicas. Podés explorar el mapa del territorio en el que estás parado. Y bueno, es mucha lectura, mucho diálogo, mucha lectura. Es un juego para los que les gustan los juegos de rol tipo de mesa, pero en compu, ahí, tranqui. Jugarlo solo. Y después está este que a mí tengo unas ganas, pero está muy caro. No del presupuesto. Es Thronebreaker de Witcher Tales. Que es un juego de rol para un solo jugador. Los anteriores tienen la posibilidad de ser jugados multijugador local o online. Este no, es para un solo jugador. Lo que hace es combinar lo que es exploración en vista aérea tipo Diablo, con narrativa, resolución de acertijos o puzzles y batallas por turnos con cartas. Es una mezcla que, si te lo digo así, suena re raro, pero visto en el juego y la estética que le dieron, que onda cómic tipo los juegos de Telltale. ¿Mm? Los de Batman o Wolf Among Us, sí. O The Walking Dead, que tienen todo ese contorno y adentro tienen los detalles, están pintados tipo al óleo, está muy bueno. Y es enviciante. Y es una, creo que de los tres, es el que más narrativa tiene. Porque el juego lo que tiene es una de las historias, digamos, importantes en cuanto a los reinos, los conflictos de los reinos en el universo de The Witcher. A ver, les leo este pedacito. Dice: el juego narra un auténtico relato regio de Meve, una reina curtida en mil batallas, soberana de dos de los reinos del norte, Liria y Rivia. Ante la inminente invasión nilfgaardiana, Meve se ve obligada a enfrentar una guerra y partir en un siniestro viaje de destrucción y venganza. Como ustedes saben, hay personajes importantes en la serie, en los libros y en los juegos que se ven obligados por la necesidad, porque de eso se tratan las guerras y las batallas, conflictos de necesidades e intereses. Como que toma el brujo para que le aconseje, para que le dé una mano y qué sé yo, y el brujo, como siempre, a mí no me rompa las pelotas, quiero hacer mi vida. Págame si hay un monstruo que matar y si no, no me jodas. Pero se ve envuelto en todo esto. Y bueno, nada. La historia narra eso. Que hay quilombo y el brujo está en el medio y, como siempre, tiene que ver cómo puede zafar de todo tratando de lanzarse por el mal menor. Mal llamado mal menor. Y bueno, eso vendría a ser todo en cuanto a novelas, series y juegos. Bueno, pero ¿se sabe si ya se inició la grabación de la segunda temporada o todavía nada? No busqué nada de eso, así que no sabría contestarte. Para mí, supongo, por cómo le fue hasta ahora, que si bien tuvo críticas mixtas y está la gente pelotuda que esperaba llenar el hueco de la octava temporada de Juego de Tronos con esta serie, y que no lo va a lograr. Porque empiezan, pero al final esto no es como Juego de Tronos. Y no, es otra cosa, chabón. Pero yo quería ver Juego de Tronos. Sí, pese a todo eso, para mí que ya deben haber empezado, ya deben estar grabando el cuarto o quinto episodio. Porque le fue bien. En sí le fue bien. En IMDb me parece que tenía un 8,9 o algo así. Y después en Film Affinity, que son conocidos por ponerle 6 a todo, a esta le pusieron un 7, así que supongo que... ¡Madre mía! Que ya habrán empezado a grabar. Perfecto, bueno. Daro. Eso fue todo en cuanto a contenido de entretenimiento. No sé si quieren que les cuente algo así específico sobre los brujos o sobre algunos personajes o algo, siempre sin spoiler, ¿no? No sé, más o menos cuántas razas ahí están. Dos. Ah, bueno, están, bueno, los humanos, que también entre esos se separan los Nilfgaardianos, pues obviamente tienen que ser diferentes. Esos culos rotos. Después están los brujos, que son los mutantes. Hay muchos tipos de mutantes. Hechiceros pueden ser mutantes también. Depende de qué clase de magia sea la que utilizan. Bueno, hay elfos, altos elfos, elfos oscuros, enanos. Altos elfos que eran villeros, cubieros. Los que tiran corte ahí con la Mío, moto. mío, mío. Y después en cuanto a bestias, en cuanto a bestias, cualquiera que te puedas imaginar, siempre y cuando dentro de los cánones de la mitología polaca, qué sé yo, hay hombres lobo, lobisomes, hay enanos, duendes. ¿Sabes Sí. una? Ese ya lo voy a buscar yo, ¿qué? Hay dragones de varios tipos, se los define por colores. Hay un episodio en particular en la serie que habla sobre eso. El bestiario es bastante amplio. Lo bueno de los juegos es eso, que tiene cada una de las entregas, tiene su bestiario bien detallado de cómo es el comportamiento de la criatura, a qué cosas es sensible, qué otras es lo que lo enfurece, en qué momentos del día se lo puede encontrar y en qué zonas. Eso está muy cuidado en los juegos porque ponele, hay bichos. Te los puedes encontrar en cualquier momento del día, en ciertos puntos del mapa. Pero, por ejemplo, si es de noche y es luna llena, van a ser más agresivos, van a tener más resistencia. Y ahí es cuando el brujo se tiene que preparar para el enfrentamiento con una criatura. Que es el punto fuerte del juego y lo que lo define. La preparación del personaje para llevar a cabo una hazaña. Que puede ser, no sé. Envenenar el arma, sacarle filo antes del combate, preparar ciertas granadas, plantar trampas para que cuando te persiga el bicho vos las esquives y él caiga y lo pueda matar más fácil. Que te elijas bien la armadura, ponele algunos bichos te van a hacer menos daño si tenés una armadura que sea 100% de cuero o que si es toda de metal. Todo eso está buenísimo. Y en el juego en el que más explotas es en el 3. Bueno, entonces ya me agarro ganas. Me agarro ganas de poner instalar el Witcher. Bueno, y ahora quería. Esto es algo que debería haber dicho al principio. Por ahí hay gente a la que. Qué sé yo, no les gusta esta clase de información. A ustedes se la doy porque supongo que si van a jugar los juegos, mucho no les va a joder. En el primer juego se relata todo esto a los pocos minutos de haber empezado. ¿Qué son los brujos? Se estarán preguntando. ¿Nacen así? ¿Se hacen? ¿Qué? Ay, no se hacen, se nacen. Se nacen, brujas. Digo, Los brujos. brujos en la serie se menciona, pero muy, muy, muy, muy, muy por encima. Y no se dice un carajo. Lo único que se dice es que los brujos se hacen, no nacen. Los hacen en las escuelas de brujos. El Bueno, jojo. en esta en específico, en Kaer Morhen, que es la escuela de brujos del gremio de los lobos, que es donde crean a Geralt, literalmente. Lo que hacen los brujos, digamos, más viejos, los más experimentados, es juntar chicos de distintos poblados a los que van, ya sea hijos bastardos, chicos a los que les tienen lástima, o pibes que ven que por ahí le ven potencial para convertirse en algo más. Y se los llevan a las escuelas de brujos para empezar lo que vendría a ser, de muy chicos esto, ¿eh? De 10 años para abajo tienen que tener los chicos. Lo que empiezan es lo conocido como la prueba de las hierbas, que consiste en tomar al chico, darle a probar ciertas toxinas, ciertas hierbas, ciertos venenos, y ponerle que cada 10 chicos, con muchísima suerte, sobreviven 3, Madre solamente mía. a esa etapa. Los que sobreviven a esa etapa consiguen ciertas habilidades sobrehumanas, que pueden ser mejor vista, pueden escuchar muchísimo mejor, o sea, se le agudizan los sentidos. Tienen más resistencia, la musculatura cambia, o sea, se pueden desarrollar mucho mejor. Entre todo eso, la longevidad. Por eso decía que que Geralt es como Aragorn, o sea, se ve como un chabón de 30, pero en realidad tiene 80 pirulos. Bueno, eso entre un montón de otras cosas, como mejor resistencia a lo que vendría a ser la fatiga, resistencia o inmunidad a ciertos venenos y toxinas o enfermedades que directamente no, de las que no se pueden contagiar. Una vez que superan esa etapa y adquieren el característico pelo blanco y se vuelven estériles. Y bueno, y otra característica bastante notoria es la de los ojos, que tienen tipo ojos de gato, ¿viste? De color amarillo. Medio anaranjado, que les permite ver mejor y en ciertos casos ver en la oscuridad. Pasada esa prueba, los empiezan a instruir en lo que vendría a ser el arte de la esgrima, el combate, historia, en el conocimiento de la fabricación en cuanto a herrería, a criaturas en general. Y bueno, es un proceso que lleva años y años y años, y una vez que se completa y llegan a la edad, qué sé yo, en la que ya su entrenamiento está completo al 100%, bueno, listo, ahora esta es tu casa central, tu casa principal, pero vos sos libre de ir por donde se te cante el orto. Tu papel ahora, a partir de ahora que sos un brujo, es cazar monstruos, nada más. Preocupate por eso, tener monedas y poder hacer tu vida sin pegarte a nadie. Y listo. Y lo sueltan por ahí. Y al ser diferentes, obviamente, los humanos, todo lo que sea diferente, todo lo que no sea humano, les da bronca. Así que los brujos, que son algo que en algún momento fueron humanos y fueron modificados para aumentar su mutación y habilidades especiales, son una de las cosas más odiadas pero necesarias, porque en ciertos poblados hay, o reinados, hay bichos que los atacan constantemente y dicen, bueno, nos rompe las pelotas los brujos, pero contratémoslo, porque si no van a seguir desapareciendo más hijas, más familiares, qué sé yo, el ganado, todo así. Y ahí es cuando recurren a los brujos, y por eso en los juegos, en las novelas y en la serie, en el mismo tráiler, se ve que en un momento a Geralt, después de que lo contrataron, lo cagan a piedrazos. No dejas de ser un monstruo para nosotros, ¿entendés? Y bueno, esos son los brujos. Creo que con eso ya les di la mayor información que no se dio en la serie, al menos para mí, que debería haber estado. Bueno, ¿hay brujos y brujas o es brujos y hechiceros así diferentes? Bueno, ahí hay, estuvo buena la pregunta porque ya me estaba olvidando de eso. Los brujos no son hechiceros. Los hechiceros, los brujos, los magos, son cosas diferentes. No, las brujas también. Las brujas son otra cosa. No, no comparten los mismos conocimientos ni las mismas habilidades. Por ejemplo, un hechicero puede crear ilusiones, puede ser un hechicero del fuego o del elemento del agua. O la electricidad, por ejemplo, como es casi la característica de Jennifer. La de Triss es el fuego, obviamente. Ya se le nota, creo que en su figura y en el color del pelo, es ardorosa. Pero sí, los brujos tienen conocimiento de lo que es la magia, de lo que es ciertos productos alquímicos, y poco más. Después, lo que vendría a ser magia, ellos no la manejan, no la trabajan. Lo que sí poseen los brujos es la habilidad del control de las señales. Eso es otra cosa que en la serie no se cuenta y que se me hizo raro que no lo mencionen. Los brujos controlan 5 señales utilizadas o empleadas con las manos, que son conocidas como Ard, Igni, Irden, Quinn y Axia. Son habilidades simples que consumen cierto maná dentro del juego y energía en la serie o en la novela. Que el brujo las usa a su beneficio, ¿no? Por ejemplo, son poderes, entre comillas, de piromancia o Ay, no me sale el nombre del otro. Telequinéticos. Por ejemplo, Arde es la señal esa que ves un montón de veces en la serie, que es la que empuja, o sea, la que repele algo que tenés cerca. Cómo usar la fuerza, más o menos. Claro, algo así, o el Fus Rodá del Dovahkiin de Skyrim. Pero muchísimo a otro nivel, un poco más suave. Igni vendría a ser el movimiento de manos que produce incineración. Bueno, después Irden, creo que era la de poder generar trampas mágicas en el suelo. Y Queen y Axia creo que hacía aumentar fuerza, estamina, vida o protección al brujo, ya ni me acuerdo. Nunca las usé. Me parecieron poco útiles, al menos a la forma en la que yo juego. Pero no, nada que ver. Un brujo y un hechicero son cosas diferentes. Así que ahí está. No sé si tienen alguna pregunta más. O si hay alguna pregunta de algún oyente por ahí. Bueno, entonces creo que podemos dar por finalizado el episodio, o al menos el informe de hoy. Sí, muy. Cortito pero seguro. Muy bonito. Muy bueno, Daro. Si puedo, después de terminar esto, me pongo a. A ver, creo que me quedan dos o tres capítulos. Así que. Ah, fíjate, pues los últimos capítulos están bastante buenos, están ahí, para arriba. Y a ver qué te puedo preguntar. Aparte de, ¿todos los libros están protagonizados por el brujo o hay algún spin-off? No, en todos el que prima es el brujo. Pueden contarse cosas sobre Ciri, o cosas sobre Yennefer, o Triss, pero siempre desde el punto de vista del brujo. Siempre cuando escucho Siri me acuerdo Del de celu. iPhone. Me acuerdo. Ah, sí. Ok, Siri. Sí. No, bueno, eso. ¿Y no sabes cuándo saca el próximo libro el autor? No, es que las novelas ya están, son esas. Ah, termina. No, saca más. Sí, o sea, no es que termine. Las novelas terminan en el octavo, en la octava entrega. Y de ahí continúa la historia en los juegos. Ah, o sea, el tipo no escribió más. No, no. Los juegos son la continuación de las novelas. ¿Para qué si ya la está echando en pala? Ah, bueno, por ejemplo, el de Juego de Tronos ya debe estar hinchado los huevos de que siempre le preguntan cuándo saca Ah, ese pero ese próximo gordo libro. payaso. Sí, no sé, yo debería empezar los juegos de. Los juegos. los libros de Juego de Tronos. Arranqué con el primero y lo abandoné. Porque estaba viendo la serie y dije, no, voy a leerlos cuando termine la serie. La serie ya la terminé hace rato y nunca agarré el libro. Bueno, pero el tema con el de Juego de Tronos es que cada libro está relacionado con el anterior, mientras que este decís que son autoconclusivos. Sí, vos. O sea, vos podés leer los libros como se te cante el orto. O sea, no en orden, sino podés arrancar por cualquiera. Porque las historias son así, son aventuras. No. No, por Se ejemplo, por mencionan esto. cosas anteriores o pasan cosas sobre algunos personajes relacionados a hechos pasados, pero qué sé yo, a menos lo que es el arco argumental de Cirilla y lo que vendría a ser el Reino del Norte y Nilfgaard. Después todo lo demás es complementario. Lo que importa acá es la historia de Ciri, porque es muchísimo más importante de lo que cualquiera se esté imaginando hasta ahora por lo que haya visto en la serie o haya jugado en el tercer título. Ciri es. A ver. Yo había escuchado a un youtuber que había explicado que la historia de The Witcher, en la novela, en los juegos, en el cómic, en todo, es como un juego de ajedrez. Todos los personajes cumplen el rol, ya sea de rey, reina, caballo, alfil, peón, torre, no importa. Todos cumplen un rol. Pero Ciri está mucho más allá. Es como que representa las reglas del juego de ajedrez. Es tan importante que está mucho más allá de cualquier otro personaje. Por eso Geralt está tan ligado a ella durante la serie. Y con esto no estoy diciendo nada, nada más que lo que se viene mencionando desde siempre. Ciri es el destino de Geralt. Así que préstenle mucha atención a esa piba. Bueno, a ver, estaba viendo algunas fotos, viste algunos cosplays. No sé si viste a esta actriz de Legends of Tomorrow, no sé si alguno la pudo ver. Hay una actriz que hace de bruja, de hecho. Y me parece que es hubiera quedado muy bien como Jennifer, acá. Courtney Ford, ¿la conoces? A ver, espera que lo escriba. ¿Cómo es? Kurt. Courtney Ford. Sí. De hecho, creo que es. Ah, está haciendo de Jennifer, decís. No, hubiera estado bueno. Tiene la pinta. Ah. Para mí. Es mi Sí. opinión. Sí, está bien. Sí, es que ya les digo, para mí Jennifer debería ser una chica más así de la típica modelo rusa. esbelta, de piel bien blanca, pelo recontra súper oscuro. No sé, Sí, siento un esta. poco de discriminación en tu voz. Sí, Y que no sea puede ser. tucumana. Pero es Mucho verdad, palo hay. si ustedes ven, ahí te pasé en la carpeta una imagen en la que están todos los personajes. Va, todos. Está Geralt, Ciri, Jennifer y Triss. Los que quieran saber cómo es el aspecto físico de Jennifer, mírenla en esa imagen, que Ah, es lo que digo, es otra cosa, nada que ver. Pero igual es entendible, o sea, es un personaje moldeado en un juego, o sea. A menos que sea una cosplayer, es difícil conseguir una chica que sea así naturalmente. Va, digo yo, no sé, nunca se sabe. De una. ¿Algo más? Bueno, Para que antes. sal ¿Algo para que más querés saltemos cerrar? la red. No, nada más que les recomiendo mucho las novelas. Ya les dije, se leen rapidísimo, es de lectura súper rápida, engancha bastante. No tiene, ya les digo, palabras ni muchas vueltas difíciles. Sí tiene giros de tuerca en cada uno de los cuentos o capítulos. Que vos decís, ah, mirá, pasaba esto por esto, otro, pero son cosas tranqui. El super giro creo que viene en los últimos libros o en el tercer juego, que es un giro de la puta madre que decís, ¡ah! Todo esto venía pasando, por ejemplo, como pasó con el universo cinematográfico de Marvel, ¿viste? Todo esto se vino trabajando de a poquito para que después termine en esto, que es algo gigante e impresionante. Bueno, acá también, nada más que gigante e impresionante para un reducido número de personajes. Bueno, vamos a pasar a las publicidades y volvemos, ¿sí? Los silencio un La toque. gente que le importa este podcast publicita aquí. O sea, Sí, nadie. sí. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iVoox, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Mission Start, Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Dos niños fantasestinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Cowabunga. Lo fue, bro. No puedo Perfecto. Decir nada porque... Ya estamos. Estamos al aire. Buenísimo. Bueno. Ahora vamos a saltar a las recomendaciones o datos de información de paso, como quien dice, hablando un minuto en serio. Mientras, David, ¿tenemos comentario? Si nadie lo compila, aparte que yo, no. Entonces no tenemos comentario hasta que David lo compile. Somos demasiado vagos, ¿qué le vamos a hacer? Esto es un pequeño datito de interés público, la gente que sabe, la gente que no sabe. Último día de uso de billetes de 5 pesos. ¿Hasta cuándo los podrás usar? El Banco Central de la República Argentina dispuso que el 31 de enero salga definitivamente de circulación de todo el país los billetes de 5 pesos. Hasta esa fecha se podrán utilizar y deben ser aceptados por los negocios y comercios del país para cancelar cualquier transacción. Luego de esta fecha y hasta el próximo 28 de febrero, los bancos y demás entidades financieras deberán recibir los billetes de 5 pesos para su canje, por monedas o para acreditación en cuentas. Los billetes serán reemplazados por monedas plateadas que llevan como dibujo un árbol de Arayán. Uy, sí lo vi. Y que ya se encuentra en circulación. Traducido, sale un nuevo podcast. Sí. Con los 5 pesos sale un nuevo podcast, boludo. ¿Estamos por 5p? Y podcast por 10p. Y así hasta que lleguemos al billete de 1000. Para el que ya sepa, por la duda, el que no sepa y el que quiera saber, para que no se clave con los billetitos, que los carguen las tarjetas de Wallah, Mercado Pago, la que tenga, el Rappi Pago. No sé si alguien tiene una recomendación. No sé, ¿alguno de ustedes tiene? No. Bueno, anti-recomendaciones, la última peli de Star Wars. Eso sí. Ya te he dicho, culiado. Habla de Star Wars porque yo no lo vi y yo estuve cacheteando. Posta que ahora que sacaste el tema, yo me esperaba algo. No sean igual. Tan hijos de su madre, loco. No, pará, en serio. Esperen un mes mínimo. Hasta el próximo mes y spoileen todo lo que quieran. No sé, muy especial, no sé. No iba a spoilear, pero. Pero ahora. Pero ahora que lo dijiste, tomá. No, la. Yo me esperaba una peli bastante más mediocre, pero me sorprendió. Estuvo muy entretenida. Hay ciertas cosas que obviamente son agujeros de guión, todas las películas lo tienen, pero me pareció recontra súper entretenida. En ningún momento dije, oh, qué chotazo esta escena. Que por ahí en el episodio 8 sí me había pasado. Pero este episodio no estuvo muy bueno y aparte tiene un par de escenas que te vuelan el bocho. Nada más. En contra a eso puedo decir que llegué a casa y me puse a ver el episodio 3. Hijo de puta, te va, ¿cómo vas a decir? No, perdón. Sí, el episodio 3 sería. Por eso como mi galleta la rueda, hijo de puta. Y me divertí más con esa. Que pochoclo. Ay, Dios. Prefabricado, pero pochoclo al fin. Y además tenía buena música. Acá dice, recomiendo el documental de Para para que no sepa, tenemos un grupo de Discord donde estaba Kamikaze. Kamikaze. Bueno, es que no lo voy a decir de otra forma. KMK. A Riverín y Ubojo. Viendo la serie de el documental de Nisman. ¿Cuál es? ¿Cómo era que dijiste? El bigotazo de Nisman como Freddie Mercury. El bigotazo de Nisman parece Freddie Mercury. Y Cristina la Yuboki. Parecía la Yuboki, boludo. Bueno, hablando de eso, de hecho, para el que no sepa, usando Discord puedes streamear tu pantalla de Netflix de tu computadora para que otra persona que por ejemplo no lo tenga lo pueda ver y puedan verlo juntos y comentando. Ustedes como yo que soy pobre, ¿viste? Yo nunca participé de una transmisión así. Después habría que probar. No, se ve perfecto. No hay delay, nada. Ah, bueno, buenísimo. Nada, después hay que ver alguna peli así. Así que si alguien tiene Amazon Prime o algo, lo puede compartir por ahí. Sí, sí. Yo tengo para recomendar la serie de Mandalorian. Me gustó muchísimo, ¿eh? O sea, yo dije, es la serie por parte de Boba Fett, ya que la película no la van a sacar. Y todo, pero nada, la empecé a ver. Y como siempre, en el universo Star Wars y todos los productos de Star Wars, siempre la pegan con los droides. Los droides siempre gustan. Y esta no fue la excepción. Tiene un droide muy, muy copado, un cazarrecompensa. Y la serie en sí está muy buena, está muy cuidada, tiene mucho presupuesto y es súper entretenida. Al que le guste Star Wars, qué sé yo, episodio 4, 5, 6, 1, 2 y 3, la nueva trilogía, lo que sea, esta le va a gustar, porque está muy metido en la onda. Y según tengo entendido, está ubicado entre el episodio... Espero porque me estoy haciendo quilombo. Esta historia se ubica entre el episodio 6 y el episodio 7. Para que quiera más o menos ubicar en el tiempo-espacio las aventuras de Mando. Ya leí la nota de que mucha gente sacó la suscripción de Disney Play solo cuando terminó de ver la serie de Mandalorian. Ah, sí. Sí, ha tenido una caída de la puta madre solo por la gente que quería ver el Mandalorian. Sí, lo habían compartido por WhatsApp ustedes. No sé si fuiste vos, David o Bicho, creo. Pero sí, posta, un montón de gente de cancelar la suscripción para el mes siguiente porque ya está, ya se vio la serie del Mandaloriano. Ya vi lo que quería, ya no me interesa más. Más o menos lo que había pasado con Juego de Tronos con HBO. Claro, con HBO, que la gente pagaba solamente para ver la cuarta, quinta, sexta temporada, séptima. Y en la octava se quería cortar las pelotas más de uno. Sí, pero digo que pagaban la suscripción solamente para ver la serie. Y una vez que terminaba, listo. Sí, gente de Walking Dead también, ¿no? En un momento. Sí, pero Fox. The Walking Dead lo daban en Fox. Sí, pero la gente que lo quería que ver. Un día, para verlo un día antes, me parece. Veía un día antes y veía la. Había una pequeña entrevista después. Estaban los actores y hablaban del capítulo. Sí, yo me acuerdo porque justo cuando habían cambiado acá el servicio que pusieron Telecentro, como promoción nos vinieron un par de canales gratis por un par de meses. Y entre esos estaba ese Fox y yo veía los episodios un día antes. Con los extras y todo. Estuvo bueno. Era cuando The Walking Dead era respetable y no la mierda que se volvió con el tiempo. Me duele decirlo, pero tenés razón. Sí. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ahora se volvió Game of Thrones. Yo creo que hay que saber detenerse. Game of Thrones no pudo. Sí, no, creo que Game of Thrones para mí no terminó mal. Pudo haber terminado mucho mejor. Pero The Walking Dead no, se fueron de ya no saben por qué remar. Sí, sí. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, como no tenemos los comentarios porque somos un par de mierda y racho de David. Preparamos el programa, pero no los comentarios. La verdad. Queda para la próxima. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy, con el especial, mi especial de The Witcher. Compártanlo con aquella persona a la que le haya gustado. Sé que este programa en particular los va a enriquecer un poco más en lo que es el universo de The Witcher. Porque no hubo spoilers, así que buena noticia para todos. Y fue un capítulo totalmente serio. Sí, sí. Primer capítulo del año. ¿Lo podemos decir? Que no tenemos a Mondoke para mencionar la peli prohibida. No, la recuerden, si se quieren matar de risa y quieren escuchar los especial borrachines de Navidad, los pueden buscar por iVoox, ya que YouTube no lo bloqueó. A los dos segundos de subirlo, bloqueado por derecho de autor. Pueden escuchar una maratón de casi... ¿Cuántas horas fue el de Año Nuevo, David? 4 horas. 4 horas. 4 horas exclusivamente de canciones, gritos y no sé qué más, pues yo llegué tarde. Igual, si no lo escuchan no se pierden de nada, te digo. Pero si quieren ver la vergüenza, si quieren escuchar vergüenza ajena, ahí tienen los capítulos especiales. Ay, la concha. Eso pasa por dejarlo solo. Cantando Luis Miguel. No se lo pueden perder. Año nuevo, no tomo mal, la puta madre. Sí. Así. Y bueno. Esto no es un adiós. Esto es una buena semana, ¿o cómo era? Esto no es un adiós, no es un hasta luego. Sino hasta mañana en que vamos a volver. Te diremos, esto es podcast por 2P. ¿Y si este capítulo te gustó? El siguiente te va a encantar. Chau. Dale like, compartí. Seguinos en Facebook, Discord. Entrá, reíste un rato y compartí con nosotros, grabá con nosotros en vivo, porque somos el podcast con más integrantes que oyentes. Hasta mañana.